orejas al universo. If you wanna be up, keep walking, turn around, cocaine. If you wanna be down, down underground, cocaine. She don't mind, don't mind, don't mind. Muy buena versión de Andrés Calamaro de Cocaine. If you're very loose, you wanna kick the blues, cocaine. When your day is done and you want a little cocaine, then she's alright. She's alright, she's alright, she's alright. En América Latina, con Colombia a la cabeza, se produce la mayor parte de la cocaína. Argentina y España son los dos países en los que más cocaína se consume en el mundo. En ambos, el 2,6% de las personas entre 15 y 64 años reconoció haber tomado al menos una vez en el último año, según estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas. En tercer lugar está el Reino Unido, con el 2,5%, y luego aparecen Estados Unidos y Chile, con 2,4%. El otro sudamericano entre los primeros es Uruguay, que está en el décimo puesto junto a Canadá, con una proporción de consumo de 1,4%. Si se considera América Latina, el otro que llega a un dígito es Panamá, con 1,2%. El resto tiene niveles bajos, desde el 0,9% de Haití hasta el 0,2% de Guatemala. Alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your pain? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Baby, did you forget? falling free, trying my best not to forget. Escuchábamos a Placebo en Mets. No es ningún secreto que Placebo ha hablado con soltura en todos sus discos de las drogas, en muchos de sus formatos. La canción que escuchamos está contada desde la perspectiva de un adicto a la cocaína enamorado que tiene dificultades para enfrentarse a la realidad sin estar colocado. Fingers de los Rolling Stones fue un disco muy drogón. Estamos escuchando You Can Hear Me Knocking, No Puedes Escucharme Golpear, que empieza así: sí, tienes zapatos de satín, sí, tienes botas de plástico, todos ustedes tienen ojos de cocaína, sí, tienes la jerga de un adicto. Thank you. ahora vamos a hablar en euros. En la Argentina, un gramo de cocaína cuesta 4 euros. En Brasil, el doble, 8 euros. En Bolivia, 2 euros y medio. En Estados Unidos, 222 euros. Impresionante la diferencia entre Argentina y Estados Unidos. Argentina es uno de los países, o prácticamente es el país, donde más barata se consigue. En España, 60 euros, mientras que en Alemania, 64. Y en países como Ucrania, 140 euros. En Australia cuesta como en Estados Unidos, 222 euros. Sorprendente lo de China, donde cuesta solo 80 euros. En Egipto, para darnos una idea, 152 euros. Como vemos, Argentina es uno de los países donde la cocaína es más barata. Estos precios salen de internet y pueden en muchos casos no ser exactos, pero dan una idea. Recordemos que no existe ningún mercado en el mundo que sea tan productivo y tan rápido como el de la cocaína. No existe una inversión financiera en el mundo más jugosa que ella. Ni siquiera las cifras récord que han alcanzado las acciones bursátiles se pueden comparar con los intereses que da la cocaína. Too much smoke. Look what's going on inside you. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death around you. Speak a word when you're full of blues. Say you'll be alright come tomorrow, but tomorrow might not be here for you. Just one more fix, Lord, might do the trick. escuchamos a Lynyrd Skynyrd en That Smell, ese olor. Botellas de whisky, autos nuevos y árboles de roble en mi camino. Hay mucha cocaína y mucho humo. Mira lo que está pasando adentro de ti. Ese olor. ¿Puedes oler eso? El olor de la muerte te está rodeando. Blanca, coca, falopa, farlopa, frula, zurra, escopetazo, huascazo, mandanga, pamerca, milonga, pala, papusa, yello, cuncha, merluza, fafa, bolsa, tirito, tarjetazo, raquetazo, merca, bombeta, yudín, gilada, tiquitiqui, fainá, comida de conejo, ricarda, perico. Oye, pana, mira, pero qué, ¿cómo te traes esta vaina? Que no lo puedo creer, mira. Oye, bro, ¿tienes perico? Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. ¡Ah! Escuchando buena música. Muy FM. ¡Tiene pilas! Sería difícil pensar que cuando se juntaron Charlie, Luis y Pedro para hacer una divertida versión de Peluca Telefónica, no hubiese estado Perico, aquella sustancia que en los 80 arrasó con los músicos. Por suerte, muchos pudieron zafar y darse cuenta que ese no era el camino. Y esta es la mirada de Freud, según Luis Alberto Spinetta. La mirada de Freud no me deja descansar. Y la nariz de Freud es un ojo, es un sueño, no es una oportunidad. Yo no quiero ser Freud en el medio de la pampa. Esta mirada de Freud se inmiscuye en mis asuntos. Yo solo quiero bailar. Y la sombra de tu adiós no me deja ni comer. Y la nariz de Freud ya no es algo que me sirva. Yo solo quiero bailar. romance de los ratones paranoicos le debe mucho a Luis Alberto Spinetta en haber dejado la cocaína, porque, como muchísimos músicos por aquella época, habían transitado por ese camino. ¿Qué es la cocaína? Mira, yo creo que es, la cocaína te vacía el alma, ¿viste? O sea, la cocaína te vacía el alma. Es todo muy gracioso, todo muy divertido, todo muy... Lamentablemente, el 80% del resultado final de la experiencia es negativa. ¿Sí? Porque desarma la familia, aparte toca, ya sabes, un sector del cerebro, que es donde está, donde habita todo lo que nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo por negar, por evitar. Es como, para explicarlo, yo creo que el tipo que tiene en sus manos el botón rojo, bajo ese estado podría apretarlo tranquilamente porque sentiría placer de explotar él también, digamos, ¿no? Yo creo que hay que aclarar también. El exceso o el uso, viste, doméstico de es terrible. Lo cual no le podés decir a un tipo que una vez que en una fiesta vaya y yo no soy quien para juzgar o decir no, porque acá hay un problema. Al vos decir e imponerte, no, flaco, yo no. Te estás autoritariamente infligiendo algo que no tiene sentido. O sea, el tema es que vos libremente digas, hoy sí, mañana no, sí, pasado tampoco. Y la verdad, en línea general, no funciona. Es el momento de saber si me hace bien o me hace mal. Ser real, me paso el día sin pensar. Es el momento de saber si me hace bien o me hace mal. Al universo. So.